Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué alegría escucharnos de nuevo. Hoy, como cada semana, les traemos información desde comunidades de todo Mesoamérica. Información que nos llega de primera mano, gracias a nuestra red de corresponsales que ejercen la comunicación con una perspectiva comunitaria y comprometida con los derechos humanos. Para usted, que recién nos sintoniza esta semana, un fuerte abrazo. Mi nombre es Génesis R. Cruz y hoy les acompaño en esta hora informativa. En nuestra emisión 764, nada más y nada menos. Me acompaña también en esta emisión mi compañero Joaquín Tapia. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy contento, Génesis, de que podamos compartir este espacio informativo y quiero arrancar agradeciendo a la red de corresponsales que hace posible esta producción en la que convergen las voces de personas, organizaciones y comunidades desde México hasta Panamá, comprometidas con la construcción de un mundo más justo. De inmediato empezamos la emisión 764 del informativo mesoamericano Voces Nuestras con los titulares de esta semana. En El Salvador realizan la cuarta marcha negra demandando pensiones dignas. En Costa Rica, primera feria del ceviche en la comunidad de Puerto Jiménez celebró la protección y el aprovechamiento responsable de los recursos del mar. En México, comunidad organizada detiene la instalación de un gasoducto en el estado de Puebla. En Panamá, científicas estudian la relación entre la astronomía, la meteorología y las plantas. En Costa Rica, 22 años y 15 días de prisión fue la sentencia contra el asesino confeso del líder indígena Brorán, Jerry Rivera. En Guatemala, honran la memoria de personas secuestradas y desaparecidas por el ejército en 1983. En Honduras, alertan sobre cuestionables nombramientos de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia. En Costa Rica, se archiva el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú. En Nicaragua, indígenas mayagnas esperan que los invasores de sus tierras sean procesados. En Guatemala, estudiantes exigen diálogo a autoridades universitarias. En El Salvador, realizan la cuarta marcha negra demandando pensiones dignas en El Salvador. Esta manifestación se realizó en medio de una polémica reforma del sistema de ahorro de pensiones que no contempló una previsión social y mantiene privatizado el sistema. Toda la información nos la comparte desde El Salvador nuestro corresponsal Alfredo Carías. ¡Socorro! ¡Se roban mis ahorros! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Se roban mis ahorros! Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a una marcha pacífica que desarrollan maestras, maestros, sindicalistas, la clase trabajadora salvadoreña, que se manifiesta en contra de las pensiones de miseria que están recibiendo en El Salvador. La marcha se dirige desde el Salvador del Mundo, que es un monumento emblemático, simbólico de la lucha social, hacia lo que es Casa Presidencial para presentar una demanda al presidente Nayib Bukele de mejorar el sistema de pensiones salvadoreño. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Se robaron mis ahorros! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Se robaron mis ahorros! La mayoría de personas entrevistadas han mostrado su indignación, su repudio a las recientes reformas al sistema de pensiones, las cuales consideran que no dignifican el trabajo de la vida de toda esta clase trabajadora en El Salvador. Estoy jubilada, pero eso no quiere decir que tengo que ser solidario con todos los trabajadores y trabajadoras que les están robando su pensión. ¿Usted ya está pensionada? Ya estoy jubilada y pensionada. ¿Y usted recibe una pensión? ¿Cómo la considera? Bueno, la pensión información que yo recibo es indigna, porque no me ayuda a complementar lo que es mi canasta básica. Tampoco no me ayuda a complementar lo que es todo mi sistema de salud. Por eso nosotros decimos que esta pensión no va contra lo que nosotros y la Constitución política dice en el artículo 50, que tiene que ser una pensión con previsión social. Hemos llegado a lo que es ya el final de la marcha de la clase trabajadora salvadoreña, y como todos los gobiernos, ya sea de derecha, izquierda o centro, así reciben a los manifestantes con una barricada de Razor y policía antimotines. Todo en el país de la democracia, el pedacito de América, El Salvador. ¿Usted es maestro? Soy maestro desde hace 34 años. ¿Por qué está ahora manifestándose en las calles de El Salvador? Estoy manifestándome para repudiar la recién creada ley, la recién aprobada ley integral de pensiones. Esa es la razón por que estamos acá. ¿Por qué está en contra de esta legislación? Porque la pensión que le ofrecen a un trabajador de la educación es una pensión miserable, es una pensión indigna, es una pensión insultante. Según datos oficiales, 8 de cada 10 personas que se jubilaron no gozan de una pensión digna. Y el 80% de las personas pensionadas no recibió o no va a recibir el aumento del 30% de las reformas que se aprobó en El Salvador. Por eso la manifestación ahora se hace presente en las calles de la gente de la clase trabajadora, demandando mejores prestaciones sociales, una pensión digna para la protección social en este país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Ustedes saben que los políticos mienten, y aunque usemos corbata también somos delincuentes. Y la verdad, no haré lo que les prometí. Lo que dije en la campaña era para que voten por mí. Lo acepto. Yo sé que les mentí. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez, la Asociación de Pescadores Artesanales y Afines del Golfo Dulce y la Asociación Conservación OSA realizaron la primera Feria del Ceviche en la comunidad de Puerto Jiménez, en la península de OSA. La actividad tuvo el objetivo de celebrar la protección y el aprovechamiento responsable de los recursos del mar en un espacio libre de plásticos de un solo uso. Escuchemos la nota que nos comparten nuestros colegas de Vivencias TV desde el sur de Costa Rica. El nuevo cantón de Puerto Jiménez ya es conocido por la belleza escénica que nos rodea en todo su esplendor, por la cercanía al Parque Nacional Corcovado y por las aguas tranquilas que nos bañan del Golfo Dulce. Pero este domingo 29 de enero se realizó por primera vez la Feria del Ceviche, que fue organizada por la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez, Conservación OSA, Asociación de Pescadores Artesanales, con el fin de hacer un llamado a la conciencia al uso responsable de los recursos marinos y al plástico de un solo uso. Pero lo más importante es la reactivación económica de los emprendedores locales y artesanos de la zona. Me encuentro con la señora Margarita Paniagua. Ella es la presidenta de la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez, y asumieron este gran reto de lo que es la primera realización de esta feria, que esperamos que siga creciendo y se convierta en uno de los eventos grandes de nuestro país. Buenos días, Margarita. Buenos días. Esta es nuestra primera feria como Cámara de Turismo que organizamos acá del ceviche, ¿verdad? Primera feria del ceviche 2023, libre de plástico de un solo uso. La idea es ir incentivando también en la comunidad el que seamos responsables con el tema de la basura y estas cosas. Y la idea es de que esto se haga ya parte de nuestra cultura aquí, por decirlo así, que sea algo que se pueda hacer todos los años y la gente pueda venir a participar, como lo pudieron ver hoy, con diferentes tipos de ceviche y todo eso, para también activar, es parte de la reactivación económica también del sector. Importante el punto de partida es la alianza de esas tres organizaciones que tienen a cargo la realización de esta primera feria, que es todo un reto. Segundo, el componente de la protección a los recursos, el aprovechamiento racional de los recursos. y número 3 la participación masiva que ha tenido tanto de la comunidad como de las personas que han venido a ofrecer sus productos, porque no solo nos traen ceviche, ya vimos que había un ceviche de coco, había un ceviche de una cosa y de lo otro también, hay muchos artesanos y artesanas que han venido a ofrecer sus productos y qué decir, con la gran aceptación de la mayoría de las personas que estamos por acá. Así es, como lo acabas de decir, y es una feria también del ceviche responsable en cuanto al recurso marino, ¿verdad? Cuando hablamos de peces, por ejemplo, que no estén siendo amenazados. En peligro de extinción. En peligro de extinción, que estén en amenaza, ¿verdad? De todas estas cuestiones de extinción y todo esto, y entonces es muy importante que se cuidara ese punto, ¿verdad? Y así ha sido. También la gente lo ha hecho de otras cosas también, como el bambú, de coco. Impresionante, yo nunca lo había probado, pero es increíble lo bien que sabe. Conversamos con doña Doris Mesén. Hablábamos anteriormente y se había convertido en una novedad lo del ceviche de coco, ¿verdad? A través de, como materia prima, el pipote, ¿verdad? Ok, fue tal la aceptación de que a esta hora de la tarde, apenas empieza la tarde, y se quedó sin ceviche de coco, Doris. Mira, me duele tanto porque la experiencia, o sea, más que todo lo quería traer para que tuvieran la... Porque mucha gente dice, ¿cómo de coco? No es exactamente de coco, como dice usted, de pipote, es el coco... Antes de que se convierta en coco, eso que se pueda sacar con una cuchara, entonces ya se prepara. Pero realmente es algo, hace bastante yo lo preparo para lo que es la familia, pero ahora quise compartirlo y quizás que no sea la última vez que lo prepare, porque la gente me está... pidiendo hasta lo que es la receta. Vamos a continuar acá. Voy a hablar con don Cirilo Quintero, de la Asociación de Pescadores, ¿verdad? De acá, artesanales de Puerto Jiménez, pescadores artesanales y afines. ¿Qué tal lo de la feria y la aceptación, como siempre, del ceviche que ustedes ofrecen, Chilo? Algo muy especial, muy magnífico, que sería algo, ojalá Dios quiera que siga haciéndolo todos los años para seguir participando en esta misma feria. ¿Qué le puedo decir a los compañeros también de Amigos Pescadores que no vinieron esa vez? Y también que una de las partes que ustedes trabajan es la protección y el aprovechamiento, el buen aprovechamiento del recurso natural, Chilo. Eso es un mensaje importantísimo. Y las posibilidades a personas como usted, que también la pesca bien manejada, si es posible vivir de la pesca bien manejada. O sea, yo le digo a los compañeros que lástima que todos no estuvieran participando, porque esto de lo que es la pesca de área marina, de pesca responsable, es algo muy, muy bonito que llevamos todos los pescadores de aquí de Puerto Jiménez, y Dios quiera que todo se nos dé a futuro con el proyecto que tenemos también de lo que es el pargo manchado y de camarón. Ahorita nada más lo que estamos pidiendo más que todo es a la Asociación de Puerto Jiménez, ADI, es que nos ayude con la propiedad para ver si ponemos los contenedores y seguimos con el recibidor de pescado y el proyecto de lo que es el camarón y pargo para esta zona, que es único en el país, único de aquí de la zona sur. Ok, así escuchábamos al señor Cirilo Quintero, conocido como Chilo, quien habló un poquito de su experiencia a través de esa participación en esta feria, pero también lo más importante es hablar la responsabilidad, el compromiso para proteger el medio ambiente, y vamos más allá también, y el compromiso de otras instituciones también en apoyarles en los proyectos que están realizando. Te esperamos el próximo año en la Feria del Ceviche Puerto Jiménez 2024. Desde el malecón de Puerto Jiménez estuvo Lenín Quesada, su productor, y este servidor, Alexis Quesada. Nos vemos pronto. En México. Sin ningún tipo de consulta ni información previa a las y los habitantes de la comunidad de San Rafael Comac, en el estado de Puebla, la empresa Engie S.A. empezó la instalación de un gasoducto en dicha comunidad, lo que generó enojo entre vecinos y vecinas que aseguran no tener ninguna información al respecto. Por ello, obligaron a los trabajadores de la empresa a detener los trabajos hasta que las autoridades les informen de qué se trata el proyecto. Los detalles de la información con Sandra Luz Cruz, nuestra corresponsal en México. Detienen instalación de gasoducto en la comunidad San Rafael Comac, en el estado de Puebla. El pasado 5 de enero, vecinos y vecinas de la comunidad de San Rafael Comac, que pertenece al municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, detuvieron la instalación de un gasoducto de la empresa francesa Engie S.A. Dicho gasoducto, que transportaría gas natural, pretende atravesar todo ese pueblo, por una zona industrial e inmobiliaria en crecimiento. La empresa comenzó los trabajos sin darle ningún tipo de información a la comunidad. Lo que sí hizo fue visitar algunas de las casas por donde va a pasar ese gasoducto para pedirle a la gente una firma y de esta manera avalar sus trabajos. Cuando la gente de la comunidad se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, impidieron que la empresa Engie continuara trabajando y además les dijeron que dejaran la calle como la habían encontrado. Esto es lo que dicen algunos vecinos de la comunidad de San Rafael Comac. Estamos inconformes por lo del gas natural, que quieren pasar la red en nuestra comunidad de San Rafael Comac, del municipio de San Andrés Cholula. Todos estamos inconformes porque no nos ha comunicado el presidente municipal ni el presidente auxiliar. No nos han convocado nada. Nomás quieren pasar el gasoducto y pues la verdad para nosotros es un riesgo, es un peligro. Porque dicen que somos unos ignorantes, pero no somos ignorantes, sino que tenemos cuidado. Queremos a nuestra familia y queremos el bienestar para nuestra familia. Dicen que en Puebla ya usan el gas natural y que no se escandalizan. Aquí no nos escandalizamos, sino que tenemos precaución por el peligro que es. Pues ya se les dijo que no, pero pues ellos siguen de exigentes porque pues quieren atravesar a fuerza por acá, por el pueblo, pero pues ya se les dijo bien claro que no y pues no sé qué, si quieran hacerlo a la fuerza, porque yo digo que a la fuerza ni los zapatos. Jamás, jamás nos dijeron, pues ahí va el ducto y pues, o que hayan hecho una asamblea, nos hayan convocado a todos los vecinos. No, nada, nada más así. Y aquí el pueblo pues se presta para todo y pues varias cosas hacen a espaldas y pues nosotros no nos damos cuenta. Es una bomba de tiempo porque nosotros todavía tenemos mucho que escarbar en las construcciones y al ratito va a pasar una desgracia como ha pasado en varios lugares de aquí de Puebla, de Hidalgo, de México, de Veracruz, de Oaxaca. Y nosotros no queremos eso. No somos nada más unos ignorantes los que estamos acá, no. Estamos defendiendo nuestro patrimonio. Y yo creo que todos, si se hace bien, si nos informan, es como entonces sabremos y decidiremos si tomamos o no las cosas. Que dejen de llamarnos ignorantes, porque no lo somos. Desconocemos del tema, que es diferente, pero no somos ignorantes. Pues es lo que necesitamos, apoyo de las autoridades, de nuestro presidente, para que nos venga a aclarar el asunto que existe, este problema que puede desencadenarse en una tragedia, como ya lo hemos visto en muchos lugares del país. Entonces queremos más información sobre el tema y que se haga una acta donde se junten firmas de los ciudadanos y de los vecinos principalmente afectados de las calles por donde pasa este gasoducto, para que así podamos frenar esta obra directamente y se le dé un alto definitivo para que no exista algún riesgo a futuro. Sí, la empresa que estamos, de la que hablamos o mencionamos, se llama Engie, es una empresa privada obviamente, la cual se está encargando de todas estas obras. Es lo que queremos, que esta empresa se presente con tenga un representante junto con el presidente para que nos dé una respuesta y se clausure esta obra totalmente o parcialmente en lo que nos dan una respuesta. El pueblo de San Rafael Comac, en el estado de Puebla, está a la espera de que las autoridades correspondientes lleguen a darles la información necesaria sobre las consecuencias que traería este proyecto de un gasoducto que pretende atravesar la comunidad. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, con información de Chololan Radio, reportó Sandra Luz Cruz. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Científicas de Panamá y Ecuador publicaron una primera etapa de su investigación, donde buscan identificar la relación entre la astronomía, la meteorología y las plantas, tomando como evidencia el terreno productivo de la Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica, para así obtener evidencias. Voces Nuestras entrevistó a una de las investigadoras, la doctora en astrofísica y primera astrónoma panameña, Madeline Rojas. La nota con la comunicadora Sharon Pringle Félix. Mucho tiempo se ha interpretado el comportamiento de las plantas y la fertilidad de la tierra con la astronomía. Nuestros ancestros y ancestras solían asociar las fases de la luna a las actividades del campo a las habituales del hogar.

a los retos que estamos enfrentando, pero que creo que son necesarios porque es algo que debemos a nuestra cultura científica. Finalmente, ¿qué le falta a Panamá para comprender más la aplicación de la astronomía en nuestra vida? No solamente tenemos que preservar y transferir el conocimiento, porque eso es lo más fácil. Lo que nos hace falta es producir nuevo conocimiento. Esto es lo difícil. Esto no es rentable a corto plazo. Por eso que afortunadamente nosotros tenemos a la investigación como una oportunidad de desarrollo. Entonces nos falta mayor vinculación para poder nosotros comprender la implicación tiene la astronomía en nuestras vidas y comprender acerca de estas nuevas tecnologías. Para eso es muy importante, por supuesto, que la educación y desarrollar esas capacidades, ¿no?, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de poder entender la situación que vive nuestro planeta, de que hay otros planetas en otros sistemas. Entonces, como esa apertura a nuevo conocimiento. La doctora Rojas dijo que el aprendizaje de las ciencias en los centros educativos de Panamá requiere de mejoras que permitan a los estudiantes ser más críticos, argumentativos, investigativos, habilidades claves para vivir en un ambiente de grandes desafíos. Los contenidos sobre temas de astronomía permiten introducir al alumno y a la alumna en el estudio de la naturaleza de manera no conflictiva. Nadie permanece indiferente a sus conceptos y descubrimientos. Se espera que a finales de 2023 se pueda publicar la segunda etapa con la investigación en campo que permita arrojar un claro argumento del por qué la astronomía, la meteorología y las plantas podrían estar relacionadas. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Ciudad Panamá Sharon Pringle Félix. En Costa Rica, Jerry Rivera Rivera fue un líder indígena que acompañó a su pueblo Brorán de Terraba y a otros pueblos originarios en la defensa y recuperación de tierras territorios ancestrales ocupados ilegalmente por personas no indígenas. La lucha de Jerry y su comunidad es legítima y sujeta a derecho según la legislación nacional e internacional. Jerry conocía la ley y sabía que los territorios indígenas son única y exclusivamente para los pueblos originarios. Por eso su lucha fue incansable, hasta que el 24 de febrero del 2020 fue brutalmente asesinado en medio de un ataque por parte de un grupo de personas no indígenas. La sentencia contra el asesino de Jerry se dio a conocer el 1 de febrero y hoy les compartimos los detalles. Efectivamente existía un problema, ha venido dando un problema de pelea de tierras entre personas que se denominan recuperadores de tierras y otro grupo de personas que están en contra de esa situación. Y que efectivamente un día antes de que se dieran los hechos, estos hechos ocurren el 24 de febrero del 2020, se había presentado un problema en la comunidad. Porque se estaban realizando algunas de esas denominadas recuperaciones de tierra, donde el grupo opositor pues no estaba de acuerdo. Incluso 22 años de prisión. Esa fue la sentencia contra Juan Eduardo Varela, quien fue declarado culpable el pasado 1 de febrero por los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma permitida. Varela fue llevado a juicio como imputado por el asesinato del líder indígena Brorán, Jerry Rivera. El juzgado determinó que hubo pruebas suficientes para demostrar que Varela Rojas actuó con alevosía, lo que significa que el asesinato se dio cuando Jerry estaba totalmente indefenso, sujetado, golpeado y disminuido por dos sujetos. En este caso, ¿por qué hay alevosía? Porque cuando usted comete la acción, como ya he indicado en varias ocasiones, usted sabía que esa persona estaba obligada, la tenía sujetada, no representaba ningún peligro, y a pesar de que no podemos decir que usted creó esa ocasión, sí se aprovechó esa ocasión y es en ese momento le dispara y provoca la muerte de esa persona. Entonces, por eso es que la conducta es totalmente alevosa a criterio del tribunal y se tiene que calificar el delito. Es totalmente o no es razonable lo que dicen los testigos de descargo, que ese día cuando ellos llegan no ven que hayan herido a Jerry, cuando la misma prueba científica acredita que sí tenía otras heridas No es compatible lo que dicen los testigos de descargo, algunos, que ellos iban pasando y que Jerry le salió para atacarlos. O sea, ¿qué razón tendría Jerry para atacar a una persona sin saber quién era? Y otros aspectos más que serán valorados en la sentencia. Entonces, a partir de esa dinámica que tiene por demostrado el tribunal, habría que descartar la legítima defensa. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Organización de los Pueblos Originarios, afirmó que no están de acuerdo con que se haya impuesto la pena mínima de 20 años por el homicidio calificado de Jerry, a sabiendas de la magnitud de los hechos demostrados. Por su parte, doña Dina Rivera, madre de Jerry, envió un mensaje a través de Radio 8 de Octubre, agradeciendo a quienes han acompañado este proceso. Y yo le quiero agradecer a toda la gente y mandarle un mensaje a todas las comunidades indígenas que esta sentencia no es simplemente por la muerte de mi hija y de mi hijo, y así lo pedí ayer, que fuera también por todos los pueblos indígenas, por todas las diferentes situaciones que vivimos, y que se hiciera justicia no solo por la muerte de mi hijo, sino por los pueblos indígenas de Costa Rica, porque creo que esta sentencia es un poquito de alivio de lo que todos los pueblos sufrimos. No vamos a retroceder, vamos hacia adelante. La jurisprudencia a nivel de los pueblos indígenas que ha salido ahorita, pues la vamos a juntar todas y las vamos a poner que se cumpla, que no solamente quede en papel escrito. Tiene que cumplirse todo lo que han fallado en Costa Rica a favor de los pueblos indígenas. A mis compañeros indígenas valientes, que estamos juntos, no importa dónde estemos los pueblos indígenas, pero todos estamos juntos. Le agradezco a Salitre, a Cabagra, Currey, Talamanca, Ujarrás, todos los que salieron a apoyar y a buscar justicia con nosotros. Aquí estamos. Que nada para atrás, solo para adelante, como dice un dicho, para adelante es para allá. Jerry no ha muerto. La lucha sigue y sigue. Muchas gracias. Vamos para adelante. La defensa aseguró que podrían presentar una apelación a la sentencia, alegando nuevamente a la legítima defensa. Además de la pena por 20 años por el homicidio de Jerry, a Varela se le impusieron 15 días de prisión por amenazas y 6 meses de prisión preventiva mientras concluye el proceso. Esta es la información desde Costa Rica. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. En el caserío La Buena Esperanza, de Sarmantín Jilotepeque, municipio del departamento de Chimaltenango, las familias de 22 víctimas del conflicto armado interno realizaron el 1 de febrero del 2023 una misa para honrar la memoria de sus seres queridos que fueron secuestrados y desaparecidos por el ejército en 1983. La incertidumbre por conocer sobre lo que les pasó a las víctimas duró 40 años. Durante ese periodo de tiempo, las familias nunca dejaron de buscar, se organizaron y acudieron en busca de ayuda a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Juan Pérez Cedillo, integrante de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado Interno en Chimaltenango, cuenta que de las 22 osamentas encontradas, solo 17 serán enterradas por sus familias. 5 aún no han sido identificadas y permanecen resguardadas hasta el momento en que las muestras de ADN de los restos coincidan con el de familiares que estén buscando a sus seres queridos desaparecidos durante una guerra que duró 36 años. Digo lo juro que le wech bueno gerio que va a sacar para talud se de fijar maya cach para 1420 mh para simulev ni kana ta chivere no heli kul bachitech para ka tena metri chishot que rich cach pan risa marti hilo tepeke chukari boko okori kingri juan se dio choka chin de asociación ri víctima chin ri conflicto armado interior chukari boko aunque chire deja no natas geri un chicotembre que pero que rich cari un que es colbachitech para el conflicto armado interno.

Los nombramientos en el Poder Judicial los hace directamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso Rolando Argueta. Sin embargo, con la elección de la nueva Corte se espera que el nuevo presidente o presidenta, bajo esa premisa, pueda revisar los recientes nombramientos y revertirlos si no están en sintonía con la meritocracia que merece el cargo de juez en el país. Para Radio Progreso, Leslie Vanega Frazier. En Costa Rica, con 11 votos a favor y 41 en contra, se archivó el expediente 21.245, que buscaba la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. El proyecto necesitaba al menos 29 votos positivos para seguir vigente en la corriente legislativa. ¿Cómo impacta al país la no ratificación de este acuerdo? Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, tenemos la información. Hoy sabremos de qué están hechos y qué piensan estas personas en la Asamblea Legislativa. Si le dan la espalda a un acuerdo que por años Costa Rica forjó con el resto de Latinoamérica y del Caribe, o si deciden estar a favor de quienes niegan el desarrollo sostenible, niegan la protección ambiental y niegan los derechos humanos en Costa Rica. Escuchábamos al director de la Ruta del Clima, Adrián Martínez. El 1 de febrero venció el plazo para que la Asamblea Legislativa aprobara el Acuerdo de Escazú. Este tratado busca el reconocimiento y respeto del derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho a tener acceso a la información y participación real y significativa en las decisiones de materia ambiental. Hola, soy Fabián Peñaranda, soy antropólogo, consultor socioambiental y activista para la campaña Escazú Ahora Costa Rica. El Acuerdo de Escazú comienza con una idea en la conferencia Río+20 para fortalecer el principio número 10 de la declaratoria de esta conferencia, que tiene que ver con el acceso a información ambiental, participación y la justicia para personas defensoras del ambiente. Y así nace este tratado internacional que busca establecer mínimos para la defensa y protección de los derechos humanos y el ambiente. Esto con base, eso sí, a las posibilidades y legislación de cada estado. Y algo muy importante del acuerdo es el principio de la no regresividad. ¿Y qué significa esto? Pues este principio lo que nos dice es que los países no pueden retroceder en la normativa y los estándares acordados, sino que solo pueden fortalecerlos. Entonces, no pueden bajar de sus mínimos. Y bueno, finalmente, el acuerdo se resume a 4 principales ejes de acción, que son el acceso de la sociedad civil a información sobre el ambiente, la participación, consulta y consentimiento en la toma de decisiones de materia ambiental, el fortalecimiento del reconocimiento de todos los derechos de las personas defensoras del ambiente y el acceso a mecanismos de justicia para casos de afectaciones directas a los ecosistemas en las comunidades. Pese a que organizaciones ambientales de Costa Rica hicieron presión en la Asamblea Legislativa para extender el plazo y aprobar el proyecto de ley del Acuerdo de Escazú, el pasado miércoles 1 de febrero la iniciativa fue archivada con 11 votos a favor y 41 en contra. Este tratado regional de materia medioambiental fue impulsado por los gobiernos de Costa Rica y Chile y fue firmado por 24 países en 2018 en la ciudad de Escazú. Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, asegura que el acuerdo se archivó sin ningún criterio. Es una vergüenza que ni siquiera quieran leer el texto y la mayoría de los argumentos en contra de este acuerdo dan cuenta de que ni siquiera se han dignado a hojear el acuerdo de Escazú y mucho menos a estudiarlo. Entonces estarían votando a ciegas sin tener mucho criterio más que lo que les ha dicho el sector privado y la Unión de Cámaras Empresariales a partir de un montón de falsedades sobre el Acuerdo de Escazú. Según los sectores ambientalistas, archivar el Acuerdo de Escazú contradice el discurso y la estrategia de posicionamiento como una Costa Rica verde y ecológica. ¿Qué implicaciones tiene la no ratificación de este acuerdo? Sobre esto conversamos con Fabián Peñaranda Olmos de la campaña Escazú Ahora. Definitivamente va a afectar la marca país y nuestro liderazgo internacional en las discusiones ambientales.